Santa Rosa le ganó a Guardia del Monte 1-0. Y en un partidazo en Hacha, tus amigos perdió con Belgrano, el visitante, 3-2. Partidazo. Los goles fueron para tus amigos, los hizo los dos Camila Ovieta. Y para Belgrano marcaron Guillermina López, Ana Isla y Erika Mella, con quien vamos a hablar ahora. ¿Te parece? Dale. Erika, buen día. ¿Cómo te va? Hola, buen día. ¿Qué tal el partido ayer? Estuvo... Tuvimos... ¿Estás ahí, Erika? Bueno, hay algún problema... Algo raro, porque la comunicación vos y parecía que hablaba un robot. Eco. Erika, ¿estás? ¿Nos escuchás? No. No nos escucha. Bueno. Yo le iba a preguntar por el clima. Viste que el fin de semana fue terrible. Muy ventoso. Para el fútbol fue complicado. Sí. Yo estuve futboleando al aire libre el domingo. El domingo. Con gota gorda, así un partidazo me vi de fútbol 7, ponele. Bueno, sí, de una pivada. Fuiste a ver un partido de fútbol. Fue Felipe, festejaba el cumpleaños con un partidito de fútbol y me prendí ahí un ratito. Ah, mira vos, yo me acuerdo de los partidos de fútbol que iba a ver a los cumpleaños de Felipe cuando era niño. Mira cómo han crecido estos guachos. Cómo han crecido, guay. ¿Qué te iba a decir? ¿Viste el partido de Papi Fútbol de la final de Argentina? Futsal. ¿Cómo Papi Fútbol, Juani? Futsal. Es lo mismo. Sí, lo vi. Una injusticia total. Sí, sí. Pero igual... Ganó Brasil la final de futsal 2-1 a la Argentina. Argentina hizo el descuento en el último minuto. Sí. Terminó con polémica. Pero lo pasó por arriba todo el partido Argentina. Sí. Y el arquero Wilson de Brasil se atajó todo. Todo. Igual el primer gol es un error garrafal de la defensa argentina. Que lo único que quiere es sacar al jugador en vez de buscar la pelota. Sí, no, Brasil aprovechó. Sí. Aprovechó. Igual un Brasil desconocido de lo que fue el campeonato. Ah, no sé, no lo seguí tanto. El campeonato, sí. yo lo seguí porque, no sé por qué lo seguí, porque no me gusta tampoco. Y bueno, porque lo daban. Y Brasil fue un equipo totalmente ofensivo, metió muchos goles. El arquero de Brasil, que jugó todo el campeonato, no fue el último arquero, sino un arquero que jugaba muchísimo más con los pies, y a este lo pusieron porque dijeron, nos van a atacar. Se atajó todo, la verdad. Bien. A ver si le recuperamos la charla con Erika. Erika, ¿estás? Hola. Sí, a ver, ahí te escuchamos muy bien y espero que vos nos escuches también. Sí. Bien, bueno, no, decíamos, qué bueno que estuvo el partido ayer en Hacha, seguramente, ganaron 3-2, contanos un poco cómo lo vivieron. Sí, estuvo lindo, estuvo peleado el partido. Íbamos perdiendo, ya no iban ganando. Tuvimos unos errores ahí, los dos goles que cometieron ellas. No nos acompañó mucho en la cancha, claro. Pero en el segundo tiempo tratamos de entrar con la cabeza fría y nada, pudimos remontar los goles y nada, se nos dio el resultado. Erika, no, además de que la cancha de ancha para mí es gigante, es gigantísima. ¿Cómo estuvo el tiempo? Porque ayer hubo, por ejemplo, acá en la ciudad de Santa Rosa, muchísimo viento. ¿En Hacha también? También, sí, mucho viento y nada, y eso nos perjudicó un poco. Pero bueno, tratamos de meternos en el partido en el segundo tiempo y bueno, pudimos hacer los goles. Bárbaro. ¿Vos cuánto hace que estás en Belgrano? Yo arranqué esta liga, la liga ahora, entré como refuerzo. ¿Venís de Anguilense o de dónde? De Anguilense. Ahí, ¿cuánto jugaste? ¿Cuánto tiempo? Anguilense de 2 años. Uh-huh. Y se arrancó el año pasado con el fútbol femenil. ¿Y qué te encontraste en Belgrano? Que están trabajando bien, seriamente, desde hace un par de años, con vaivenes y limitaciones, más vale, pero bastante seriamente. Contanos cuál es tu mirada del laburo que están haciendo. Sí, me gusta el juego que tiene Belgrano. Nada que ver con lo que yo venía a Anguilense. Así que nada. Me gusta su juego como tiene. Bueno, ¿y ahora cómo sigue esta copa que han armado desde la organización? Medio como de relleno, ¿no? Quedó medio raro ahí el torneo, pero bueno, es lo que hay antes del provincial. Sí, quedó medio... ¿Perdimos otra vez la comunicación? Bueno. Está complicada la comunicación de hoy. Complicada la de hoy también. Sí, sí, se complicó. Pero está como ahí en el fondo. ¿Estás, Erika? Sí, ¿me escuchan? Sí, sí, está raro tu teléfono, me parece. Che, no, sí, decía, sí, bueno, ¿qué es lo que viene ahora? Ahora se nos viene guardia. Uh-huh. ¿Y la expectativa en esta en este torneo cuál es de ustedes? Bueno, Erika Mella es una de las autoras de los goles ayer de Belgrano, de los tres que hizo, los otros los hicieron Guillermina López y Ana Isla. 3-2 le ganó Belgrano a tus amigos, All Boys le ganó a Anguilense 8-0 y alcanzó a Deportivo McAllister en la punta. No es una cancha fácil, Vichy, la de H. ¿Fácil de qué? Sí, es una cancha difícil, es difícil, no solamente es grande, sino el público es difícil, no sé si será como en los masculinos, pero es muy friccionada el juego. Un público vehemente, como le dicen a Milei cuando sí, te dice sorete, cerra el orto, vehemente. Es un público muy vehemente, que las salidas no son fáciles. Claro, claro, me imagino. Está como en un pozo, es todo gigantesco, es hostil para el que va a jugar. Claro, es como una prueba de fuego, una cosa así. Sí, sí. A ver, está. Ven los jugadores y jugadoras chiquititos allá al fondo. Las posiciones están entonces: McAllister y All Boys tienen 10 puntos, Santa Rosa 8, Belgrano 7, Anguilense 6, tus amigos, Juani 1 y Guardia del Monte de acá de Toay, Serapio. No han podido conseguir un punto. Bueno, mis amigos, bueno, yo hablé con ellos, pero no. Bueno, no remontan. Se viene esta fecha: Anguilense con McAllister en Anguil, sí. Santa Rosa All Boys. ¡Epa! Clásico lugareño. ¿Santa Rosa All Boys en la cancha de Santa Rosa? Seguramente. ¡Ah! Listo, vamos. Y Belgrano, Guardia del Monte. ¿El domingo? Queda libre tus amigos, seguro. Todavía no está programada la fecha, pero seguramente el domingo. Señores, señoras, esto que estamos haciendo con Juan y de Pián, taca, taca, y nuestro grupazo de trabajo es. ¿Cómo se llama? Esto es Radiocracia.